Esta madrugada, queridos amigos, bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Vamos a contarles muchos casos. El programa de hoy va a estar repleto de casuística, de casos, de personas que han estado en dos sitios a la vez, al mismo tiempo. Pero haremos una distinción y vamos a analizar este fenómeno de la bilocación de una forma muy pormenorizada. Desde luego, el asunto es apasionante, los casos también lo son, y sobre todos ellos destaca uno principalmente, un caso del año 1951, relativamente reciente, finales de octubre de ese mismo año, perfectamente documentado y que figura en la causa de beatificación de cierta religiosa. No se lo pierdan porque es, en mi opinión y en mis ya 20 años de experiencia profesional en este medio, uno de los casos de bilocación más extraordinario y documentado que he estudiado y que he conocido de primera mano. Les contaremos muchísimas cosas, haremos, como siempre, las correspondientes reflexiones sobre el tema y, como no, damos la bienvenida a Fernando Vázquez. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Fernando. Bueno, tema realmente interesante, ¿no? Tema muy interesante, tema apasionante, con multitud, pero muchísimos casos, sobre todo en vidas de santos, en vidas de personas muy místicas, muy dadas a la espiritualidad, pero como decías, también se han dado casos en personas normales, por así decirlo. Exactamente. Así que vamos a contarles de todo, casos de personas religiosas y casos de personas normales, como Fernando, como yo, como todos ustedes, normales y corrientes, salvo que haya algún religioso que esté escuchándonos, que nos consta que sí. Sí. Desde aquí nuestro saludo, como no, también. Es el tema que les proponemos, amigos, para el programa de hoy, un programa que hemos preparado con todo nuestro cariño y, como siempre, también como siempre, procuramos con todo el rigor y la seriedad que el tema merece. La bilocación a debate existe, es posible. ¿Cuáles pueden ser las posibles explicaciones? Si es que hay alguna, porque esa es otra, Fernando. Sí, existe alguna explicación para este fenómeno. Las hipótesis, los casos, la casuística, todo ello aquí, hoy, en el podcast de Más Allá de la Realidad. Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido a través de Internet con Santiago Vázquez. Nos ocupamos hoy de un fenómeno tan incomprensible, por un lado, pero por otra parte, real. Incomprensible porque no lo podemos explicar con la razón. Y real porque existe una casuística. Una casuística, además, relativamente abundante, y cuyos testimonios proceden de personas de total crédito, después de haberse iniciado las investigaciones correspondientes. La bilocación. Todos hemos escuchado esa palabra alguna vez, y se relaciona con las hagiografías, las vidas de los santos, y nada más lejos de la realidad, porque no es así. Como vamos a ver esta noche, existen multitud de casos de bilocación en personas, Fernando, totalmente normales, que no pertenecen a ninguna orden religiosa, que no están dentro de un camino espiritual y que, sin embargo, incomprensiblemente, les acontece un fenómeno de bilocación. Si te parece, tenemos muchísimos casos que contar a los oyentes. Vamos a empezar definiendo brevemente lo que es la bilocación. Perfecto. Existen, evidentemente, muchas definiciones. Nosotros escogemos la de Richet, que, como ustedes saben, fue profesor de la Sorbona, premio Nobel de Fisiología, una auténtica eminencia en parapsicología, por entonces metapsíquica, y autor del archiconocido Tratado de Metapsíquica. Dice Richet que se llama bilocación la presencia simultánea de un individuo en dos lugares diferentes, próximos o lejanos. Es decir, la presencia de un sujeto en dos lugares a la vez. Pero aquí viene una matización, y es una matización muy importante. Enseguida voy a decirles por qué. Las personas que creen en la bilocación dicen que es el doble, es decir, el cuerpo etéreo o etérico de la persona que aparece, que se manifiesta en un momento dado, de suerte que el estudio de las bilocaciones es también el estudio de los dobles. Es decir, que nos encontramos, por un lado, con la bilocación, pero que no tenemos que confundir con el fenómeno de los dobles. Porque el fenómeno de la bilocación incluye, esencialmente, de una forma íntegra, la materialidad de dos sujetos siendo uno mismo, pero de dos sujetos que están materializados y que pueden, no obstante, como vamos a ver en algunos casos, llevar una vida en estado de vigilia, es decir, con actividad, el uno independientemente del otro. Claro, señor, esto es formalmente la bilocación desde un punto de vista riguroso. Porque si la definición dice que es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes, se entiende y se desprende que es la presencia física de la persona. Claro, claro. Esta es la auténtica bilocación. Es decir, la materialización de un sujeto en dos lugares al mismo tiempo. ¿Es lo mismo que bicorporeidad? Es lo mismo, pero con el matiz que a continuación voy a exponer. Sí, es lo mismo. Bicorporeidad quiere decir dos cuerpos, dos, bi de dos, corporeidad, en dos lugares diferentes, lejanos o próximos. Pero recalcamos, Santiago, que es la presencia física, sí, sí, de una persona en dos lugares distintos. En dos lugares distintos, con materia, y que pueden tener el uno sin el otro una actividad independiente. Como vamos a ver un caso, sobre todo, profundamente documentado esta noche aquí en el programa. Un caso espectacular, del año 1951. Por otra parte, nos encontramos con el fenómeno de los dobles, un fenómeno que se presta a diversas interpretaciones y que es más parapsicológico. Si bien, por supuesto, que la bilocación es un fenómeno parapsicológico, es cierto que en un porcentaje alto, no en todos los casos, pero sí en un porcentaje alto, se relaciona con el misticismo, como enseguida veremos. Sin embargo, el caso de los dobles etéreos o etéricos, sucede a personas de todo tipo de clase social, cultura, religión, países diferentes, etcétera, etcétera. Esto es importante señalarlo. Existen dos tipos de bilocaciones: los fenómenos objetivos y los subjetivos. Y esto es también muy importante antes de entrar con la casuística, que es muy abundante. Claro, pero objetivos y subjetivos, ¿por parte de quién? ¿De la persona bilocada o de la o las personas que presencian ese fenómeno? Vamos a verlo. En efecto, Fernando. La bilocación sería objetiva si hubiera en realidad un cuerpo viviente desdoblado, manifestando su realidad material simultáneamente en dos sitios distintos. Es lo que estaba diciendo hace unos minutos. Esta es la bilocación objetiva. Esta es la que, desde un punto de vista y desde un orden sobrenatural, porque tiene que ver con los fenómenos místicos y se encuadra dentro de los fenómenos místicos, quizás sea la más interesante, porque la subjetiva se puede explicar, aparte de alguna hipótesis parapsicológica como la criptestesia, por ejemplo, la bilocación subjetiva se puede explicar sencillamente como el fantasma de los vivos, un fantasma de un vivo. Es decir, si la experiencia extracorpórea existe y es un fenómeno que se puede dar y que ocurre y que se ha provocado en laboratorio, ahí están, por ejemplo, las experiencias de Kubler-Ross en laboratorio, o del barón Skenazin, por ejemplo, si esto se ha corroborado en el laboratorio con sujetos a los que se les ha provocado la experiencia extracorpórea, ¿por qué esa parte sutil que escapa del cuerpo físico del sujeto, por qué no puede hacerse visible? Es decir, nos encontramos con un fenómeno que nos desafía, porque si en la objetiva existen dos cuerpos materiales que tienen una actividad independiente el uno del otro, en el caso de la bilocación subjetiva no es así. Es subjetiva cuando la forma de un individuo aparece con los atributos de vida a determinada persona sensitiva, más o menos apartada del lugar en donde realmente dicho individuo se encuentra. Esto, como he dicho, se puede explicar desde el punto de vista parapsicológico. La bilocación objetiva, sobre la cual Risset tenía sus serias dudas de que pudiera suceder, hablamos de 1921, hoy en día existe documentación, como veremos, Madre María Luisa Zancajo de la Mata, Padre Pío de Pietrelcina o San Pío de Pietrelcina, etcétera, etcétera. Bueno, estudios posteriores que han, de alguna forma, atestiguado, no voy a decir demostrado, pero sí sugerido que la bilocación objetiva se ha dado. No, iba a decir, Santiago, que los ejemplos de bilocación, sobre todo en místicos o santos, pues son muchos. Por ejemplo, el Papa San Clemente, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Francisco Javier, San Martín de Porres, etcétera, etcétera. El Padre Pío, que has mencionado, San Juan Bosco, muchos. Es muy interesante porque, para abrir boca, el famoso caso de San Alfonso de Ligorio, que es quizás uno de los casos más conocidos, el 17 de septiembre de 1774 quedó mudo y totalmente inmóvil en su celda de Arezzo. No tomó absolutamente ningún alimento, ni habló con nadie. Permaneció totalmente inmóvil durante varios días. Hablamos de un 17 de septiembre. Pues bien, el 22, por la mañana, despertó de ese, entre comillas, letargo. ¿Y qué refirió? ¿Qué dijo San Alfonso de Ligorio? Dijo que había ido a asistir al Papa, que acababa de morir. Pues bien, el Papa Clemente XIV había muerto en Roma y había sido asistido, porque existían testigos que así lo afirmaron y lo corroboraron, que allí estaba San Alfonso de Ligorio. ¿Qué podemos pensar en este caso? ¿Se trata de un caso de bilocación? No. No. No, no es bilocación. No es bilocación porque su cuerpo, el cuerpo, vamos a emplear ese término, original, se encuentra en la celda, en Arezzo. Más bien tendríamos que hablar, dentro de una hipótesis trascendental, de que el espíritu de San Alfonso de Ligorio se desdobla del cuerpo físico, es capaz de ir hasta Roma, se materializa, cosa que ocurre y que está atestiguada en la parapsicología desde finales del 19, las materializaciones de fantasmas. No deja de ser el espíritu un fantasma dentro de esta hipótesis. Se materializa y es capaz de atender al Papa Clemente XIV en sus últimos momentos, siendo visto por todos los que estaban allí, puesto que estaba materializado. Luego, no hablamos de bilocación, hablamos de bilocación subjetiva, es decir, del doble. Del doble. Encontramos, por ejemplo, un famoso caso también de San Francisco Javier. Tú citabas algunos casos de santos. San Francisco Javier, que naufragó en el mar de la China, se fue hasta allí a predicar y se encontraba simultáneamente en el navío que estaba naufragando y, por otra parte, en una chalupa que se alejaba rápidamente del buque con varios marineros. Encontramos este caso también. Y por citar algunos, que no has citado, Fernando, aparte de esos que has citado, San José de Copertino, también famoso por sus levitaciones y sus éxtasis, sobre todo levitaciones. Este es el santo que... Santa María de Ágreda, etcétera, etcétera. Que pegaba una especie de grito cuando... Un grito. Sí, sí. Dentro de la seriedad del tema, es gracioso. Dentro de la seriedad del tema, resulta casi cómico, ¿no? Sí, porque, sí, sí, sí. Porque San José de Copertino, o Cupertino, cuando él percibía, y así lo contaba, él percibía que se iba a producir la levitación. Y entonces soltaba un alarido, un grito tremendo, y entonces ya sus compañeros acostumbrados decían: ya está el hermano José, que va a echar a volar. Y en efecto, el Papa, por aquel entonces, se acercó a la iglesia donde él se encontraba, y delante del Papa, y de esto hay testimonio documental, soltó ese alarido, ese grito, y se paseó levitando por toda la iglesia, por el techo de toda esa iglesia, delante del mismísimo Papa. Esto ocurrió. ¿Cómo se quedaría el Papa, no? Según consta, como digo, en documentos de la época. Bien. Antes de entrar en... Yo creo que es, si no el más de esta noche, el caso más impresionante de todos, además reciente, del año 1951, totalmente documentado, lo tenemos aquí y se lo vamos a contar. Sí voy a contar algún caso, breves todos ellos, donde se da o bien por un lado la bilocación objetiva o por otra parte la bilocación subjetiva, si bien es más, mucho más frecuente, y esto hay que dejarlo bien sentado ya, que la bilocación subjetiva es, como digo, mucho más frecuente que la objetiva. La bilocación objetiva, es decir, dos sujetos materializados, el mismo sujeto en dos lugares al mismo tiempo, con una actividad en todos los sentidos, independiente el uno del otro, son casos aislados, pero han ocurrido. Fernando. Antes de continuar con los casos, Santiago, una pregunta que quería hacerte. La teología nos dice que la bilocación puede darse fundamentalmente por dos motivos, o bien de manera sobrenatural, es decir, por intervención divina, o preternatural, por intervención diabólica. Sí, sí. ¿Hay casos de bilocación también por supuesta intervención diabólica? Tenemos relatado perfectamente a través del séptimo arte, del cine, películas dedicadas o centradas en el tema de la posesión diabólica, donde el elemento de la levitación es una constante. ¿Películas como cuáles? Pues, por ejemplo, El Exorcista, película que, mal que le pese a alguno, está basada en un hecho real. No quiere decir que todo lo que sale en la película sucediera tal y como aparece en la película, pero sí que está basada en un hecho real, y era un niño, además. Era un niño. En ese caso aparece, no en una escena, aparece en varias escenas la levitación. Hay levitaciones en películas, estoy recordando ahora mismo, películas como, por ejemplo, El exorcismo de Isabela. Es una película que hay que tener mucha prudencia en esto de la demonología, porque puede dejar cierta huella en el psiquismo de la persona. Es una película dura, El exorcismo de Isabela, solamente recomendada para mentes fuertes. Sí. Tenemos, por ejemplo, otras películas que también hacen alusión al tema de la levitación. El exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, es una película magnífica. Magnífica. No puedo opinar porque no he visto la película aún. También. El exorcismo de Connecticut ya no, porque ahí es la casa la que está infestada. Es una infestación diabólica, contemplado desde el punto de vista preternatural, hablando teológicamente. Tampoco sería exactamente una casa encantada desde el punto de vista parapsicológico, sino que sería sencillamente una infestación del lugar. Por lo tanto, en efecto, respondiendo a tu pregunta, Fernando, la levitación puede ser provocada, teológicamente hablando, desde el ángulo sobrenatural, es decir, procedente de la acción divina sobre el cuerpo del sujeto, en este caso del santo o de la santa, o de la persona levita, pero por otra parte, una causa preternatural o diabólica también puede provocar el fenómeno de la levitación. No sé si he respondido, Fernando, a tu pregunta. Perfectamente, Santiago. Vamos, si Muy te bien. Parece, con... Vamos con la casuística. Con la casuística. Bueno, ya hemos contado algo de algunos santos. Con la casuística documentada. Y después te preguntaré, Santiago, ¿sí? Si únicamente, ya lo has mencionado en la introducción, sí, pero si únicamente se han dado fenómenos de bilocación en santos o místicos, o también en personas, por así decirlo, normales. Pero eso lo dejamos para después, si quieres. Perfecto. Vamos con casos de personas reales, personas normales, quiero decir. Reales somos todos. Normales, no místicos, ni religiosos, ni personas con estigmas, ni con arrobamientos, no. Pues mira, la pregunta venía fenomenal. Bien. En una iglesia de Londres, lo remontamos al año 1895, W. Steed percibió a una amiga suya, Madana, habitante en Bayswater, la cual se encontraba gravemente enferma, por cuyo motivo le asustó aquella imprudencia. Claro, estaba enferma, lo sabía, y de repente la ve. Steed la reconoció, quedándole tiempo para mirarla perfectamente de frente y distinguir todos sus rasgos. También los dos hijos y la señora también de la misma persona reconocieron también a esta mujer. Nos encontramos con un elemento sumamente interesante. En este caso no podemos hablar de bilocación objetiva, sino de la visión del doble etérico. ¿Por qué? Porque encontramos un elemento, un común denominador en muchas de estas experiencias, y es que la persona se encuentra enferma. Esta señora que apareció y que pudieron ver los hijos y la esposa de este señor, esta señora estaba enferma, gravemente enferma. Como el caso que relatabas antes de este santo postrado en la cama 5 días, ¿no? Exactamente. En ese caso, en el caso que menciona San Alfonso de Ligorio, no estaba enfermo, pero sí estaba, en efecto, totalmente inmóvil, inerte, sin comer, sin pestañear, es decir, en un estado totalmente de rapto, podríamos decir. En este caso no. ¿Por qué? Porque cuando una persona está gravemente enferma, se han producido, y veremos después, casos de visiones de su doble etérico o etéreo. Para el que lo quiera entender de una forma todavía más concreta, de su alma. Es posible que el alma, cuando una persona está o bien atravesando una enfermedad grave en la cama, o bien está en trance de muerte agónico, se puede proyectar, por decirlo así, su alma puede proyectarse o puede salir, separarse, desdoblarse de su cuerpo físico y presentarse ante X, la persona o personas, porque también hay apariciones colectivas. De esto hablaremos otro día. Interesantísimo, por cierto. Pensamos que solamente las fantasmogénesis o espectrogénesis sean a una sola persona. No, no, no. Yo he conocido casos, y los contaremos algún día, de apariciones múltiples, y no hablamos de apariciones ni marianas ni religiosas, no, de fantasmas y espectros. Por lo tanto, como decía, la persona está grave, la persona está o bien grave o bien muriendo, y se puede desdoblar. Nos dicen las doctrinas espirituales que en esos momentos, al igual nos dicen que cuando la persona se está quedando dormida en ese estado crepuscular, los lazos que unen el espíritu con el cuerpo material se aflojan y el espíritu empieza a quedar más libre, se empieza a emancipar del cuerpo material y puede acceder a ese mundo espiritual con una facilidad enorme y por lo tanto presentarse donde quiera. Esta es la explicación o la hipótesis que nos dan las doctrinas espirituales o espiritualistas. Vamos con otro caso. Este se desarrolla en el mar o en la mar, que de ambas formas se puede decir, y es interesantísimo. Además, es un relato legendario de aparición de un doble, de bilocación subjetiva. Es uno de los más asombrosos y es el que se refiere Richard Dale Owen, remontándose a cierto tiempo atrás. Robert Bruce, escocés, segundo de un navío que hacía la travesía de Terra Nova, no estaba seguro de la ruta que había de seguir. Entonces bajó al camarote bajó al camarote del capitán y vio un hombre desconocido que estaba escribiendo. Robert Bruce subió al puente, encontró al capitán y ambos bajaron de nuevo al camarote. No había nadie, pero encontraron escrito en un papel lo siguiente, entre exclamaciones: dirigíos hacia el noroeste. Este consejo, o este auxilio, o llámese como se quiera, fue seguido. Se le hizo caso. ¿Por qué? Claro, había visto allí a un señor escribiendo. Cuando sube el capitán, bajan, ya no está y se encuentran con la nota: dirigíos hacia el noroeste. Pues viraron y se dirigieron hacia el noroeste. Pues bien, pasadas algunas horas, encontraron a un navío totalmente extraviado, a punto de hundirse, en el cual había un individuo idéntico al que Robert Bruce viera en el camarote escribiendo. Interesante, ¿Tenía conocimiento este hombre que escribía en ese barco? ¿Tenía conocimiento, estando en apuros en su propio barco, de que estaba en otro barco escribiendo? Pues parece ser que no. Claro, es que esta es la pregunta, Santiago. ¿Cuál es, por así decirlo, el original, el cuerpo original, y cuál es, cómo decirlo, no la copia, sino el otro? Sí, te he entendido. Claro. Es que vamos más allá. Y vamos más allá dando un paso que dejamos el paso sin apoyar el pie. Porque, como veremos, como hemos visto en este caso, ahora mismo, en el caso de Robert Bruce, como veremos en el caso de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, cuando se produce un fenómeno de este tipo, se produce habitualmente, en la mayor parte de los casos, sin una intencionalidad por parte de la persona. Es decir, la persona no dice: me voy a bilocar. De una forma totalmente espontánea. Espontánea. Pero como veremos enseguida en el caso de 1951, un cuerpo tiene referencia de la vida del otro y viceversa. Son conscientes ambos. Pueden serlo, no siempre. Y a veces por momentos fugaces. A veces no. Se produce una a veces son totalmente independientes y no hay comunicación. Se produce, o se puede producir, una especie de dualidad. Claro. En efecto, lo vamos a ver enseguida en el caso del 51. Pero el fenómeno no es provocado. No se dice: voy a bilocarme. No. Se produce espontáneamente. Espontáneamente. Pero hay más. Mucha más casuística. Hemos tenido que cribar, porque, como comprenderán, la casuística es muy abundante. Vamos al caso de Romanés. Al despertar por la madrugada, vio ante sí una forma que pasó delante de su cama, con la cabeza cubierta con un velo. El fantasma separó sus manos para mostrar el rostro. Entonces Romanés reconoció la imagen de su hermana, la cual sabía estaba ligeramente enferma. Después de esta visión, la enfermedad evolucionó muy rápidamente, se agravó muchísimo, y la hermana de Romanés murió poco tiempo después. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una bilocación subjetiva. Estamos hablando de un doble, sencillamente. No hay bilocación objetiva en el sentido literal de la palabra. ¿Y no podría ser una aparición? Lo es. Lo es. Lo es. Desde el punto de vista parapsicológico, caben dos hipótesis. Una es la hipótesis de la aparición, de la fantasmogénesis, y la otra hipótesis es la criptestésica. Es decir, que el sujeto, a través de un fenómeno de criptestesia, es decir, de percepción extrasensorial, captase a través de ese mecanismo, fuera de los cinco sentidos conocidos, que su hermana en ese momento estaba atravesando unos momentos agónicos. Esta es la explicación más puramente parapsicológica y más, dentro de la parapsicológica, más racionalista. Vamos, si te parece, Fernando, porque tenemos muchos más. Voy a contar este antes de que, y mientras tanto te vas preparando, antes de que nos cuentes el caso de la madre María Luisa, voy a contar uno más y hacer unos muy breves comentarios. El tema de hoy es apasionante, ¿eh? Realmente el tema es apasionante. Sí, da para mucho. Da para mucho y para sacar muchas conclusiones. Sí. Porque aquí está, tengo encima de la mesa como 7 u 8 libros, todos con con casos reales, documentados, estudiados e investigados. No estamos hablando de oídas. Me han contado, me dijeron, una prima de mi hermana me dijo. No. Bueno, una prima de hermana sería mi prima. No. Hablamos de casos investigados, de casos que están documentados. Les contaré otro más antes de dar paso al caso de la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Madame Caponnier, en Francia, había tenido a su servicio durante 41 años a una camarera llamada Madame Gregory. Una noche, mientras esta la estaba desvistiendo, vio que aparecía el doble de esta. ¿Cómo es esto?, exclamó. Veo ahora vuestro doble. Madame Gregory no se inmutó. Pasados 3 días, se sintió acometida de una ligera indisposición que se convirtió muy pronto en grave, falleciendo a la misma hora que había aparecido su doble, 8 días después. En este caso, nos encontramos con una bilocación subjetiva, por un lado, y con una aparición premonitoria de muerte. Con una aparición premonitoria de muerte. Y es que estas visiones, amigos oyentes de Más Allá de la Realidad, estas visiones de dobles de las que les estamos hablando, no son, según todas las apariencias, simplemente fenómenos de criptestesia premonitoria. Los fantasmas en forma de vagas nubes que se han visto en muchísimas ocasiones, por ejemplo, en la cabecera de las camas de los moribundos, personas que están falleciendo, como si su cuerpo etérico, alma o espíritu, como lo quieran llamar, se estuviera desprendiendo de su cuerpo material. No son. Y ahora lo dice Risset, probablemente no son simples alucinaciones. Las alucinaciones no verídicas o patológicas, en este caso sí son, cuando hay una psicopatología, por ejemplo, son extremadamente raras, lo hemos comentado alguna vez. Por otra parte, existen visiones análogas de naturaleza colectiva, como decíamos hace unos momentos, apariciones colectivas en un buen número de casos, que excluyen la hipótesis de una alucinación, sencillamente. Y, en tercer lugar, las alucinaciones verídicas, cuya verdad monitoria ha sido debidamente establecida, son enteramente análogas a las apariciones de los dobles. Es decir, que no todo, ni mucho menos, solo es un porcentaje muy pequeño cuando hay una patología mental, cuando hay, por ejemplo, un caso de consumo de drogas, en estos casos sí. Pero la alucinación es un síntoma de un síndrome. La alucinación no es tan fácil que se dé, ni mucho menos. Fernando, vamos a conocer a continuación un caso realmente sobrecogedor. En toda mi carrera profesional, son ya 20 años investigando el misterio, como el nombre del programa de nuestros queridos amigos David Madrazo y Yolanda, de Asturias, Onda Peñas, un abrazo muy fuerte para ellos, pues después de 20 años investigando el misterio, espero hacerlo durante otros por lo menos 20 más, pues yo les puedo decir que no me he encontrado con un caso de bilocación, y hablamos ahora de bilocación objetiva, más documentado, además muy reciente en el tiempo, de hace apenas 50 años, y que está, y que forma parte del proceso de canonización de la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Fernando, tienes en tus manos un libro, Yo soy testigo, escrito por el padre Manuel Soria. Así es. Su director espiritual, el director espiritual de la madre María Luisa. Es una joya lo que tienes ahí en las manos, Fernando, porque de ese libro se hicieron pues muy pocas en comparación, claro está, con lo que se hace hoy en día de miles de ejemplares, ¿no? Pero realmente hay pocos libros, y nos vas a leer lo que dice el padre Manuel Soria de esa bilocación de la madre María Luisa. Fernando, cuando quieras. Bueno, pues dice el padre Manuel Soria, se sabe que algunos santos han tenido este don, la bilocación, o que Dios la ha hecho por ellos. Es uno de los fenómenos que nadie nos creemos del todo cuando nos lo cuentan, pero que no se puede negar cuando hemos sido testigo de alguno. La madre María Jesús y yo estuvimos haciendo una visita a doña Carmen de la Mata con intención de recoger de su boca y grabar el testimonio de la madre sobre la infancia de su hija, María Luisa. Todo está recogido y transcrito, pero hay una cosa que nos llamó la atención. Doña Carmen estaba en su sano juicio, como se puede ver a lo largo de la conversación, donde contesta adecuadamente a las preguntas que le hago sobre varias cosas. Al final nos dice que después de la fundación, como ella se queda muy sola, su hija María Luisa venía a visitarla muchas veces. Venía con hábito, llamaba a la puerta, estaba un rato hablando con ella y se marchaba. Ante nuestra extrañeza, y al abrirle caminos para que diera alguna explicación acertada sobre que no venía sola, que no eran muchas veces, ella insistía dos y tres veces, asegurando las visitas de su hija María Luisa. Esto solo puede interpretarse, y así nos miramos y lo comprendimos los dos, como actos de bilocación, en los que la madre visitaba a su madre sin dejar el convento. Primero porque ese era un punto muy riguroso de la regla entonces, y para cualquier cosa siempre salían las hermanas de dos en dos. Segundo, porque no se acostumbraba a visitar a los padres, aunque viviesen en la ciudad. Más bien, venían los padres en días señalados. Tercero, porque estando así de las piernas y viviendo a una distancia tan grande, la madre, que era entonces vicaria y que la acompañaba a todas partes, no la hubiera dejado ir sola. Por todo eso tenemos la impresión y la certeza de que muchas veces la madre María Luisa visitaba a su madre por bilocación. Tal vez ni se nos hubiera ocurrido pensar esto si no hubiéramos tenido la tremenda experiencia de una bilocación de dos días ocurrida en Carcagente, Valencia y en Madrid, ciudades separadas por más de 300 kilómetros. Ocurrió el 22 y el 23 de octubre de 1951. Y aquí viene el caso. Lo que acaba de leer Fernando Vázquez es el preámbulo, es decir, que la madre María Luisa tenía esa facultad de la bilocación, visitaba al parecer a su madre, a su propia madre. Yo conocí en Ellín Albacete a la hija de una familia que fue testigo presencial de una bilocación de la madre María Luisa. Era la hora de comer, lo cuento muy brevemente, la hora de comer. La madre María Luisa andaba con muletas. En un momento determinado, pues lo que ocurre en los pueblos, hablamos de los años 50, las famosas cortinillas de las puertas se entreabren y su madre, la madre de la persona que me lo estaba contando, reconoce a la madre María Luisa: madre, pues pase usted, si quiere, tenemos un cocido. Ya percibo el olor, qué bien huele. Espera un momento, que voy a ver el fuego y enseguida estoy con usted. Bien, pues allí se quedó la madre María Luisa, que como digo, andaba con muletas, y despacio además y con cierta dificultad. Pues bien, fue al fuego, lo bajó en intensidad, y cuando sale al recibidor, ya no estaba. Se asoma por todas partes, mira por todas partes, allí no estaba. Se quedó con la incertidumbre, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si estaba aquí hace 15 segundos, ¿dónde se ha metido? Y entonces llamó al convento, se puso una de las hermanas y le dijo: mire lo que me ha pasado, acabo de ver a la madre María Luisa aquí en mi casa, que ha venido a visitarme, pero no la encuentro por ninguna parte. ¿Usted sabe algo? ¿Está bien? Y le dijo: señora, le aseguro que la madre María Luisa no ha podido ir a su casa porque lleva toda la mañana en su celda y no ha salido del convento. Este caso lo conocí de primera mano y me lo contó una de las testigos de aquella familia, de la hija. Como este caso, muchos más en la vida de esta monja, de esta gran monja. Fernando, vamos con el caso documentadísimo de Carcagente. Nos remontamos a octubre, finales de octubre de 1951, cuando quieras. Concretamente el 22 y el 23 de octubre de 1951, como dices, en Carcagente, Valencia y en Madrid. Dice el padre Manuel Soria: las motivaciones del suceso fueron las siguientes. El padre provincial de los Carmelitas Descalzos de Valencia, orden a la que yo pertenecía, me había prohibido escribir a la madre, aconsejándome que la abandonase en la dirección espiritual. El motivo esencial no era para él mi incapacidad o el mal que yo podía recibir metiéndome a responsable en un asunto tan vidrioso, sino el profundo convencimiento que tenían de que todo lo que le ocurría a la madre eran patrañas y no cosa de Dios. ¿Por qué? No porque habían estudiado los fenómenos o me habían pedido que les explicara qué pasaba allí para poder emitir un juicio, sino por el hecho de que me hubiera elegido a mí como director. Si eso fuera de Dios, habiendo tantos padres buenos y santos, no me hubiera elegido precisamente a mí. En eso tenían razón, pero la razón de la prudencia de la carne, no del Evangelio. Continúa el padre Manuel Soria dentro de este libro, Yo soy testigo. Un libro documentadísimo además, y que, como digo, es una joya literaria, ¿eh? Es un testimonio único. Desde luego que lo es. Sigue diciendo: el Señor, que había establecido entre ella y yo una hermosa hermandad espiritual, que había provocado en mí una verdadera conversión al Señor, ya que mi vida había cambiado desde que la conocí, tenía otros planes. En uno de los éxtasis, con meses de antelación, dijo la Virgen que realizaría un prodigio delante de ese superior para que se convenciese de cuál era su voluntad. Este anunciado prodigio se realizó cuando menos se esperaba, en plena prohibición de escribir cartas. Estaba yo predicando en Carcagente, en Valencia, el novenario en honor de la patrona, Nuestra Señora de Aguas Vivas, con gran asistencia. Yo sabía que mi superior había de ir el día 23 a Carcagente a comer, pues era muy amigo del párroco. Hay un detalle que no consta en las otras declaraciones mías, pero que es absolutamente cierto. El día 22, lunes, a mediodía, como a las 12, no sé con qué motivo, pasé por la iglesia parroquial, donde, según la costumbre regional, estaba el Santísimo expuesto. Me di cuenta que sentada en una sillita, a la orilla de un pequeño grupo de mujeres, estaba la madre, ante el Santísimo. Me sentí interiormente muy contrariado. No pensé nada, sino que estuve, después de marcharme de allí sin decirle nada, muy nervioso, por lo que suponía una desobediencia al mandato de mi provincial de comunicarme con ella. Me dieron ganas de obligarla a volver a Madrid, por obediencia, en el primer tren. Serían las 7 de la tarde cuando subí a predicar. Al mirar al auditorio, descubrí entre el gentío la monjita vestida de blanco. No sé cómo prediqué, porque me bailaban las ideas de la imprudencia que suponía venir a verme, la madre, precisamente la víspera de la llegada del provincial. Cuando todo terminó, ella quedó sola en la iglesia. Después del saludo de rigor, le hice ver mi gran contrariedad por su venida y mi deseo de que inmediatamente regresara. Pero había que esperar al día siguiente para enviarla en el tren a Madrid, por lo que hablé con la superiora del asilo de niñas, donde me hospedaba, Sor Benigna Iriarte, hija de la Caridad. La superiora accedió gustosa a hospedarla. Unas religiosas, las hermanas de la Cruz, la acompañaron al asilo, donde durmió. Al día siguiente me convencí de que pasaba algo extraordinario. Me dijo que le parecía estar viviendo dos vidas a la vez. Ciertamente, en algunos momentos, yo la oía hablar con las hermanas de Madrid, como si estuviese con ellas, respondiendo a sus preguntas. Y allí estaba también hablando conmigo y con las hermanas de San Vicente de Paúl. Fíjense que lo que decíamos hace unos minutos, la madre María Luisa, en palabras de su director espiritual, el padre Manuel Soria, testigo de excepción de todos sus fenómenos, afirma en este punto, de la voz de Fernando Vázquez, afirma tener la impresión de estar viviendo dos vidas al mismo tiempo. Y el propio padre Manuel Soria dice que es testigo de que respondía a preguntas que se le estaban haciendo en Madrid. Es decir, que había dos madres María Luisas independientes la una de la otra. Es interesantísimo. Continuamos, Fernando. En uno de los éxtasis que tuvo, dijo la Virgen que había realizado el anunciado milagro de la bilocación para que mi provincial, que había de venir aquel día, se diera cuenta de cuál era su voluntad. Ya sobre esta pista, puse una conferencia a Madrid desde allí mismo. Se puso al teléfono la superiora, la madre María Jesús Huerta. Al preguntarla yo por la madre, me dijo que estaba en casa. Las hermanas no tenían todavía teléfono en casa y habían de salir a la calle para llamar o ser llamadas en el teléfono de una casa cercana. Insistiendo yo en que me dijera cuándo y dónde había visto a la madre, me dijo que aquella misma mañana se la había encontrado en la escalera, camino de la clase, y la había saludado. Es decir, que estaba en Madrid, camino de clase, de dar clase porque daba clase. Estaba en Madrid también al mismo tiempo. Incomprensible. Continúa diciendo, todas las hermanas la habían visto. También me dijo que estaba pasando algo fuera de lo corriente. Yo quise cerciorarme más. Quise que se pusiera al teléfono mi prima, hermana Carmen, entonces Concepción, porque necesitaba, en un caso tan importante, otro testigo más. Y en este caso tan cualificado para mí como mi prima. Me aseguró igualmente que la madre estaba en casa. Y fue entonces cuando yo dije a la madre superiora, también está aquí conmigo la madre desde ayer. Ahora, cuando vaya a casa, que todas se cercioren de que está la madre allí, que tendrán que testificar. No la pierdan de vista y anoten cuanto ocurra. Las hermanas estaban en Madrid tan emocionadas como yo en Carcagente. Después, por la declaración jurada y firmada de los testigos, hemos comprobado varias cosas. Primero, la llaga del costado. Estas son, perdona Fernando, esas son las conclusiones a las que llega el padre Manuel Soria después de una minuciosa investigación. Este hecho, si bien no prueba las virtudes en grado heroico de la madre María Luisa, sí que contribuye a su causa de beatificación y posterior canonización. Vamos a ver y a estudiar las conclusiones del padre Manuel Soria. Primero, dice, la llaga del costado, y en el esfuerzo de una sugestión diabólica que tuvo, le sangró y manchó el hábito que le tuvieron que lavar. Era estigmatizada, lo digo para los que no lo sepan, la madre María Luisa tenía los estigmas, tanto en manos, pies y costado. Bien, pues en Madrid también le sangró la llaga y también la lavaron. Es decir, es como si lo que sucediera en un cuerpo repercutía en el otro. Esto es interesante anotarlo. Segundo punto que menciona el padre Manuel Soria. A la hora de merendar sacaron en carcajente las hermanas unas pastas y una botella de vino. Me sirvió a mí una copa, por cierto, muy pequeñita. Y cuando la hermana dio media vuelta, yo me la bebí rápidamente y me la llené otra vez. Esto le hizo mucha gracia. A la misma hora, ella dijo en Madrid: miren el padre, qué pillín. Ahora que no le ve la hermana, se sirve otra copa. Es tremendo, ¿eh? Curioso. Tremendo. Curiosísimo. Tremendo. Tercero. Sor Ángeles Luján obsequió a la madre con una medallita de la Milagrosa como recuerdo. Esa medalla apareció en Madrid en manos de la madre mientras decía: miren qué bonita medalla me ha regalado Sor Ángeles. Las hermanas de Madrid, que tenían noticia por mí de lo que estaba ocurriendo, se quedaron asombradas. Todas ellas escribieron de su puño y letra la declaración jurada correspondiente, que junto con la mía se guardan en el archivo. Es decir, que hubo un caso de aporte. En el caso de la medalla Milagrosa hubo un caso de aporte, y en el caso anterior del vino, cuando el padre se sirve un poco más de vino, un caso claramente de clarividencia, de criptestesia. No se intentó siquiera, por las vicisitudes de la vida, pedirles a las hermanas de San Vicente que hicieran alguna declaración, pensando que esto podrá suceder en un proceso eclesiástico, si lo hubiere. Los testigos de este prodigio son, en Madrid, Madre María Jesús Huerta, superiora, y las hermanas Dolores, Cruz, Eucaristía, Purificación, Mercedes y Carmen, todas miembros de la Congregación de las Misioneras, y que en la fecha que estoy escribiendo perseveran en su vocación, y unas pocas más que han salido. En Carcagente, en Valencia, yo, Manuel Soria Agudo, Sor Benigna Iriarte, superiora, Sor Ángeles Luján y Sor Eugenia. Se mantuvo con ellas alguna correspondencia durante algún tiempo, cosa que también es prueba indirecta. Las cartas están en el archivo. El día 23, estando la madre en el asilo, después de comer, me presenté en casa del señor cura párroco don Francisco, donde estaba comiendo invitado el padre provincial. Como era de temer, no creyó una palabra de lo que yo le contaba, por lo que tampoco quiso venir a conocer a la madre María Luisa. En busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y les recuerdo, amigos, que estamos hablando de la bilocación, un fenómeno, como les decía en la presentación, tan irracional por una parte, porque con la razón evidentemente no se puede explicar, como real. Acaban de escuchar en la voz de Fernando Vázquez, las palabras del director espiritual, el padre Manuel Soria, director espiritual de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, y de todos los nombres de las religiosas y personas que fueron testigos de esa bilocación. Madrid, Carcagente, en Valencia, a finales de octubre de 1951. ¿Qué es lo que pasa realmente hay? ¿Qué sucede cuando una persona está en dos lugares físicamente al mismo tiempo? Hablamos de la bilocación objetiva, en palabras de Risset. Esa bilocación a la que hacía referencia, en la que son dos cuerpos, materiales los dos, que pueden vivir el uno totalmente separado del otro y viceversa, sin estar ninguno de los dos sumidos en ningún tipo de estado alterado de conciencia, ni de trance, y ni mucho menos en estados agónicos o en trance de muerte. Esta es la auténtica bilocación y la que apunta a un origen sobrenatural del fenómeno, explicándolo teológicamente. Los otros casos que estamos contándoles también son los de bilocación subjetiva, los dobles, los famosos dobles, dobles etéreos, aquellos que Flammarion llamaba fantasmas de vivos. Y enseguida vamos a ver, va a ser interesantísimo, casos de moniciones, no se asusten por la palabra, que enseguida se lo explico, moniciones de proximidad. También son casos de apariciones, de bilocaciones subjetivas, poco antes de ver aparecer el cuerpo real, el original, por decirlo así, de la persona. Pero poco antes, minutos antes, media hora antes, se presenta su doble, se presenta ese cuerpo bilocado, se produce ese fenómeno de bicorporeidad y aparece antes de que el cuerpo original haga presencia. Esta noche, aquí, queridos amigos de la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, estamos abordando un tema sin duda alguna apasionante e interesantísimo: la bilocación. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Santiago, vamos con más casos, más casuística. Porque hay mucha y muy interesante además. Efectivamente, de personas, de gente normal, por decirlo así, que no son místicos, que no son santos, que no son personas a lo mejor muy dadas a la espiritualidad, pero que también ha ocurrido. En efecto, ya hemos contado algunos y vamos a seguir con la casuística. Por ejemplo, el caso de Madame Sagrén, que cierto día a las 10 de la mañana estaba arreglando su tocador ante un espejo, cuando una forma parecida a Monsieur Hendrickson se acercó a ella con ademán de ponerle una mano sobre la espalda. Ella se volvió y al apercibirle exclamó: ¿eres tú? El fantasma desapareció inmediatamente. Dicha señora volvió a verle en su cuarto durante el mismo día. Esta sabía que dicho señor estaba gravemente enfermo y murió pocos días después. El día de dichas apariciones, Monsieur Hendrickson soñó que había visitado a Madame Sagrén. Caso interesantísimo, de nuevo. Estamos hablando de los dobles, de los fantasmas de vivos, y que pueden, como en este caso, ejercer una acción sobre la materia, es decir, tocar a la persona. Tocar a la persona y reflejarse, por ejemplo, en este caso, en un espejo. En un espejo, exactamente. Y se vuelve y la manifestación sigue ahí, o el doble. Exactamente. Pero estamos en bilocación subjetiva. Esta es la diferencia con el caso tremendo que hemos escuchado, que nos has contado muy bien, Fernando, de la madre de María Luisa. Es diferente. Tenemos más casos, ¿no? Sí, sí, sí. y además interesantísimos. Una batería muy breves todos, de 4 o 5. Por ejemplo, el fantasma de Madame Hopkins, que fue visto por 4 personas. Aparición colectiva, les hablaba antes, pues hay muchos casos. ¿4 personas, Santiago, perdón? Sí. ¿Simultáneamente? Sí. ¿A la vez? Sí. Por 4 personas, sus primos, su nuera y sus hijos, en intervalos más o menos largos. Y la primera vez de ellas por 2 personas simultáneamente y de manera absolutamente idéntica. Es decir, que vieron absolutamente lo mismo. En estos casos, la hipótesis de la alucinación queda relegada a un último plano, por no decir que queda totalmente descartada. Claro, porque si ven efectivamente exactamente lo mismo las 2 personas en este caso... Bueno, las 2 personas en la primera vez. Claro, ¿no? Pero luego había más. Quiero decir que si fuese contemplando la hipótesis de la alucinación... Pues a lo mejor una persona puede ver una cosa con unos matices y la otra puede decir que ha visto a la misma persona, pero con otros matices. Pero no es el caso. Vieron lo mismo, ¿no? Exactamente. Más casos. Encontrándose 2 jóvenes en la iglesia tocando el órgano, percibieron ambas de repente el fantasma de otra de sus hermanas que tenía intención de ir allí, pero que en realidad no había entrado ni siquiera. Apareció con la misma ropa y un rollo de papeles como en el preciso instante llevaba efectivamente la persona real. Interesante. Otro caso, en el caso de Madame Hall, que le apareció su propio fantasma. Este caso es muy curioso, cuando se encontraba junto a su marido y otros 2 parientes sentados en la mesa. Espera, Santiago, un momento. Fue vista la aparición por todos en conjunto. Que... se apareció el propio fantasma de esta mujer. Sí. Y ella misma también lo vio. Es que dentro de las experiencias extracorpóreas... Esto, perdóname, pero esto es un poco fuerte para la propia persona en cuestión. Dentro de las experiencias extracorpóreas hay una variante, porque pensamos que las experiencias fuera del cuerpo, mal llamadas viajes astrales, pero bueno, para entendernos, en las experiencias fuera del cuerpo o extracorpóreas hay una variante... Y esa variante, entre varias que hay, esa variante es en la que el sujeto, permaneciendo en su cuerpo con plena conciencia, se ve, pero exteriormente. Es decir, no es que vea su cuerpo desde fuera, no. Se ve desde dentro hacia afuera. Es decir, ve su propio fantasma, su propia aparición. Como si fuese una persona más que está en la habitación. Exactamente. Es decir, se ha desdoblado... pero la consciencia está en el sujeto, en el cuerpo físico, en la mente, en el cerebro. No se encuentra en el yo sutil, en el cuerpo sutil. Es interesante considerar esta hipótesis. Por eso te decía, Santiago, que... No es hipótesis, no. Es casuística. Por eso decía que para la persona en cuestión tiene que ser una experiencia bastante, bastante fuerte. Es decir, yo ahora mismo aquí... me veo a mí mismo y tú también me estás viendo y yo no sé, yo de momento creo que me quedo paralizado. Claro, luego hay otra posibilidad que apuntan y luego, algunas doctrinas. Como decía Pedro Esteban, quitando un poco de hierro al asunto, se me pondría de punta los pelos, las gafas, el cogote y todo. Hay otra posibilidad y decía que lo apuntan algunas doctrinas espirituales y es que en ese caso lo que está sucediendo es que una entidad del más allá ha tomado tu forma, pero no eres tú. Es, como digo, una hipótesis, una más. Ah, pero es interesante. Que se plantea, es decir, una entidad del más allá adopta tu forma física, tu aspecto, tu imagen, y se presenta delante de ti. Pero claro, no es el tema de la noche, lo abordaremos otro día. Hay una serie de matices en ese tipo de experiencias en los que se deja entrever que en efecto es una proyección de la propia persona. Porque hay como una prolongación, por decirlo así, de la personalidad del sujeto. entonces sí se puede, por lo menos, sugerir como hipótesis que se trata de una exteriorización de ese cuerpo sutil que se proyecta fuera de la persona y que, por lo tanto, se manifiesta visualmente al propio sujeto del que procede ese cuerpo sutil. En efecto, así es. Vamos con más, porque más. Y ya verán ustedes cuando lleguemos ahora, dentro de no mucho, a las municiones de proximidad. Ya verán ustedes. Otro caso. Frances Riddle, hallándose en la cabecera de una de sus compañeras gravemente enferma, percibió el fantasma de la madre de aquella persona quien no conocía, de la cual pudo dar la descripción con tal exactitud que cuando dicha dama llegó un rato después, fue reconocida por todas las personas ante las cuales había hablado francés. Igualmente había descrito el traje de noche y la palmatoria, objetos cuya existencia fue confirmada por los parientes de la paciente. Hombre, aquí la hipótesis subjetiva yo creo que queda bastante relegada, porque si no conoce a la persona... Claro, los parapsicólogos, que hay muy poquitos en el mundo, pero bueno, todavía los hay, más racionalistas, pueden, y no sin razón, decir que se trata sencillamente de un fenómeno de percepción extrasensorial, de un fenómeno criptestésico, de un fenómeno de criptestesia, a través del cual la persona, por tener una sensibilidad especial, es capaz de darle forma en su inconsciente a una persona que está a punto de llegar. Esta es la explicación de la parapsicología más puramente racionalista y que no desdeñamos en ningún momento. No, en absoluto. De todas formas, en algunos casos parece haber sido la bilocación voluntaria. ¿Voluntaria? Yo apuntaba antes que en la mayor parte de los casos no, pero sí hay una parte muy pequeña en los que parece que es voluntaria. Es decir, que un individuo, que vamos a llamar A, haya hecho un esfuerzo para parecerse, por ejemplo, ante B. Uh-huh. ¿Mm? Los hechos de este género son muy raros, como decía antes, y de difícil interpretación. En algunos casos, la aparición del doble, de este doble etérico, se manifiesta simultáneamente a diferentes personas, a muchas personas, en apariciones colectivas, de suerte que la bilocación no es únicamente subjetiva. Cuando veíamos, por ejemplo, casos que hemos que les hemos contado a ustedes, donde esa formación, esa aparición, se presenta ante diferentes personas o es vista por más de una persona. Vamos con un caso que cita Aksakov. Es el caso de Monsieur Benning, pastor y miembro de un círculo de Troy en Nueva York. Es muy interesante, ya verán. No pudiendo este asistir a una reunión en el círculo, escribió una carta excusándose, pero temiendo que esta no llegara a tiempo, tuvo la singular idea de manifestarse en su forma astral. Es decir, en este caso sí que hay una voluntad por parte de la persona para proyectarse en ese cuerpo sutil, en ese cuerpo etéreo. Efectivamente, le vieron diversas personas. Dos no tan solo le reconocieron, sino que le tocaron, y el propio fantasma demostró bastante vigor para separar a uno y empujar a otro con tanta fuerza que éste estuvo a pique de caer escalera abajo. Es decir, que no solamente se proyectó a voluntad, sino que se materializó y ejerció una influencia en varias de las personas que le pudieron ver materializado. En este caso estamos hablando de fantasmas de vivos, exclusivamente. Esto no es bilocación objetiva, pero que se confunde, por eso lo estamos citando. Porque la línea que separa, Fernando, y te cedo el micrófono enseguida, sí. Simplemente decir que la línea que separa la bilocación objetiva, esa de la madre María Luisa, la de la que nos, algunos de los casos que nos vas a contar enseguida de del Padre Pío, por ejemplo. Sí, o de San Antonio de Padua. O de San Antonio de Padua, etcétera. Esa línea que separa la bilocación objetiva de la subjetiva, o de los dobles etéreos, o de los fantasmas de vivos, en muchos casos es una línea muy fina y que es muy difícil de delimitar. Hay otros casos que no. Hay otros casos que claramente se presentan muy nítidos en cuanto a su definición, y sabemos perfectamente que nos encontramos o bien ante un caso claramente de bilocación objetiva, o bien ante un caso de bilocación subjetiva o de doble etérico. Claro, no, eso es lo que iba a comentar hace un momento, que a mí me sigue pareciendo muy difícil el diferenciar para la persona que presencia esta bilocación, esta aparición, este desdoblamiento, etcétera. Me sigue pareciendo muy difícil el hecho de poder diferenciar qué es lo que estoy viendo, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy viendo un fantasma, estoy viendo un desdoblamiento, estoy viendo una bilocación. Parece, yo, para mí, me parece bastante complejo. Yo te he dicho antes, fuera de micrófono, ante esta pregunta que me has formulado, te he dicho que la clave está en observar el cuerpo original, el cuerpo material físico, me refiero, original. Si el cuerpo original está atravesando momentos agónicos, en trance de muerte, o está gravemente enfermo, o está simplemente en trance o en un estado alterado de conciencia, en esos casos nos encontramos, si hay desdoblamiento o bicorporeidad, nos encontramos ante una proyección del cuerpo sutil que se puede materializar o no. A veces aparecen de una forma no material. Ahora bien, si como en el caso que hemos contado de la madre María Luisa, nos encontramos con dos cuerpos que son independientes, que tienen vida propia cada uno de los dos, que son materiales, que incluso el uno tiene conciencia de lo que hace el otro y al revés, en ese caso la bilocación es totalmente objetiva, que es la que apunta dentro de del ámbito teológico a un origen sobrenatural o divino, una actuación divina, y por lo tanto se da dentro de una esfera que pertenece al misticismo, como enseguida veremos en el Padre Pío y en San Antonio de Padua. Antes de dar paso a las municiones de proximidad, que seguramente, o casi seguro, que es la primera vez que ustedes, amigos, oyen esto de municiones de proximidad, enseguida voy a explicarles, porque es mi obligación explicarles lo que es. La parapsicología es así de maravillosa. La parapsicología es una ciencia, no voy a meterme ahora en el asunto, y como ciencia tiene su terminología y sus términos, sus definiciones, sus palabras, y lógicamente, hace algún tiempo yo decía en la radio, decía que cuando uno tiene tos y va al médico, el médico no le dice tiene usted tos, le dice tiene usted bronquitis o tiene usted una faringitis que le provoca esa tos. Pues en la parapsicología es exactamente igual. La aparición de un ser fantasmal, no entramos si es un difunto o no, eso se denomina fantasmogénesis. Por ejemplo, un cuadro de movimiento de objetos, de levitación de objetos, donde hay efectos físicos y demás, se denomina un poltergeist, o poltergeist, como se quiere decir. Es decir, que todo tiene su terminología. Y la parapsicología, como no podía ser de otra forma, al ser una ciencia, desde hace muchas décadas ya, aunque algunos todavía no lo sepan, y para eso estamos nosotros, para decírselo, tiene su cuerpo de clasificación de fenómenos, tiene su definición de fenómenos, su etimología, tiene su terminología. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso les digo que enseguida les explicaré lo que son las municiones de proximidad. Antes de conocer algunos casos breves, todos ellos, pero interesantísimos, de la vida del Padre Pío y de sus bilocaciones y o bilocaciones subjetivas o de dobles o aparición de o desdoblamientos o aparición de un vivo en su caso, porque hay de todo, me parece. Cito un caso de Ade Rochas, el caso de Halma Hammerlell, que vio los fantasmas de dos de sus amigos, Stankevich y Sherbov, los cuales se habían esforzado, nótese este punto, se habían esforzado para aparecer a aquella y también a su padre. Bueno, pues en realidad vieron los dos, los dobles de estos dos amigos. Esta visión colectiva, si los testimonios son realmente auténticos, que lo son, hacen muy difícil la explicación de la hipótesis de un fenómeno únicamente subjetivo. Es decir, hay voluntad por parte de dos personas al mismo tiempo en proyectarse astralmente, que se dice esotéricamente, se proyecta su cuerpo sutil y tanto la hija como el padre ven los fantasmas o los cuerpos sutiles de estos dos chicos. Interesantísimo. Son los dobles. Fantasmas, dos fantasmas de vivos, pero no es bilocación en el sentido estricto de la expresión. Bueno, así, Santiago, y ahora sí, Fernando, sí, dime. No, nos iba a decir que me parece bastante complejo y complicado el hecho de decir voy a poner toda mi voluntad en bilocarme. Me parece claro, en efecto, es que no ocurre. Muy buen apunte, Fernando. Porque si ya de por sí es difícil provocar, aparte de peligroso, muy peligroso, provocar lo es. Una experiencia de fuera del cuerpo, una salida del cuerpo, o como dicen los esoteristas, un viaje astral, si ya de por sí eso es difícil y es peligroso, pues el hecho de decir voy a intentar bilocarme, pues yo imagino que debe ser harto complicado. No conozco ni un solo caso. No digo que no exista, digo que yo no lo conozco. Y de haber existido, creo que me hubiera llegado. La bilocación, lo dijimos al principio, es totalmente involuntaria. La madre María Luisa, yo creo que en ese caso que hemos contado, uno de los más impresionantes que yo he conocido, y también por su documentación, no puso voluntad en estar en Carcagente y en estar en Madrid a la vez, ni mucho menos. Conozcamos ahora, queridos amigos, vamos a conocer a continuación casos de bilocación en la vida del padre Pío, ya San Pío de Pietrelcina, capuchino, monje capuchino, bueno, monje y sacerdote también, que, como bien saben los aficionados al misterio, tuvo en su cuerpo las llagas, los estigmas de la pasión de Jesucristo durante 50 años, nada más y nada menos. Un hombre lleno de, un santo lleno de carismas, de fenomenología sobrenatural, mística, paranormal, preternatural por otra parte, un personaje que algún día, no tardando mucho, haremos un especial sobre él, porque merece la pena, ya lo creo. Y no hablemos del cuerpo incorrupto famoso, eso es tremendo, tremendo. Muere a finales de los años 60, se le desentierra hace poco, hace un año y pico, y, oh sorpresa, nos encontramos con que el padre Pío está intacto, totalmente incorrupto, y no solamente eso, sino que según las imágenes que hemos visto en televisión, su piel todavía presenta un aspecto rosáceo y elástico. Impresionante. Realmente impresionante, sí, sí. Impresionante. Sí. El padre Pío, un grandísimo hombre del espíritu. Fernando, casos de bilocación, de apariciones del padre Pío, cuéntanos. Bueno, pues casos de bilocación de el padre Pío hay unos cuantos. Hay muchos. Hay bastantes. Has tenido que cribar la información también. Sí, bueno, un poco. Por ejemplo, la señora María, hija espiritual del padre Pío, contó que su hermano, una tarde, mientras oraba, se durmió. De repente fue golpeado con una bofetada sobre la mejilla derecha y él tuvo la sensación de sentir que la mano que lo golpeó fuera cubierta por medio guante. Pensó enseguida en el padre Pío, y al otro día, después de la misa, se fue a saludarlo. ¿Es lícito dormirse cuando se ruega? Contestó el Padre Pío. Bueno, se afirma que fue el Padre Pío quien, entre comillas, le despertó. Interesante caso. Vamos con más. Un exoficial del ejército un día entró a la sacristía y, mirando al Padre Pío, le dijo: es justo él, no se equivoca. Se acercó, cayó de rodillas y, llorando, repitió: Padre, gracias por salvarme la vida en el campo de batalla. Sucesivamente el hombre contó a los presentes: fui capitán de infantería y un día, sobre el campo de batalla, en una hora terrible de fuego, algo lejos de mí, vi a un fraile, pálido y de ojos expresivos, que me dijo: señor capitán, aléjese de este sitio. Inmediatamente corrí, y antes de que llegara al sitio donde antes me encontraba, estalló una granada enorme que abrió un remolino. Me volví hacia el monje para agradecérselo, pero este ya había desaparecido. Le reconoció sí, sí, y sí, fue sí. Sí, a darle las gracias, sí, sí, que le había salvado la vida. Más casos del Padre Pío. El Padre Alberto, a quien el Padre Pío conoció en 1917, contó lo siguiente: vi hablar al Padre Pío mientras se encontraba de pie cerca de la ventana, con la mirada fija sobre la montaña. Me acerqué a él para besarle la mano, pero él no se dio cuenta de mi presencia, y tuve la sensación de que su mano estaba entumecida. En aquel entonces lo escuché que, con voz muy clara, en el momento en que dio la absolución a alguien. Después de un instante, el padre se sacudió como si se despertara. Volviéndose hacia mí, me dijo: ¿estáis aquí? No me enteré de ello. Algún día después llegó de Turín un telegrama de agradecimiento al padre superior por haber mandado al Padre Pío a asistir a un moribundo. Del telegrama se pudo intuir que el moribundo estaba muriendo en el momento en el que el Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, pronunció las palabras de absolución. Obviamente, sí. Se dice, el superior no envió al Padre Pío al moribundo, sino que el Padre Pío lo visitó en bilocación, o en posible bilocación. Ahí tenemos en posible bilocación, porque has leído, cerrando muy rápidamente, dicho que el Padre Pío se encontraba en ese momento en un estado alterado de conciencia. Así es. En ese caso no hablaríamos de una bilocación objetiva, sino subjetiva. En este caso se desdobló y se materializó para ayudar a ese moribundo, pero no se bilocó, literalmente hablando. Vamos con más casos del Padre Pío. Hasta el Beato Don Orión declaró lo siguiente sobre la bilocación del Padre Pío. En la Basílica de San Pietro, en la ceremonia de beatificación de Santa Teresa del Niño Jesús, estaba también el Padre Pío en bilocación. Lo vi venir hacia mí sonriendo. Fui a su encuentro a través de la muchedumbre, pero cuando llegué, él desapareció. Otro. El Padre Pío, en bilocación, celebró una misa en la capilla de un monasterio de monjas en Checoslovaquia en 1951. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Después de la celebración de la misa, las monjas fueron a la sacristía para ofrecerle al padre una tacita de café y darle las gracias por la misa y la inesperada visita. Pero en la sacristía no había nadie. Las monjas pudieron constatar así que el Padre Pío fue a efectuar la Santa Misa en posible bilocación. En este caso sí. En este caso sí que tendríamos que hablar de una bilocación objetiva. Ven ustedes cómo debemos discriminar un caso de otro y saber englobarlo o bien en la subjetiva o en la objetiva. En este caso sí, porque un cuerpo sutil, no voy a decir que no puede, pero difícilmente puede oficiar misa, que suele durar una media hora y demás. hablaríamos, por tanto, según mi opinión y mi criterio, de una bilocación objetiva. Y ya para terminar, Fernando, algún caso más del Padre Pío, que hay muchísimos, pues, pero ¿alguno más? Pues un último caso, por ejemplo, el general Cadorna, después de la derrota de Caporetto, cayó en un estado de depresión severa y decidió suicidarse. Una tarde se encerró en su habitación y dio orden a su ordenanza de no dejar pasar a nadie. Entrando en su habitación, extrajo de un cajón una pistola y mientras estaba apuntando a la sien, oyó una voz que le dijo: «General, no querréis cumplir en absoluto esta tontería». Aquella voz y la presencia de un fraile apartaron al general de su propósito, dejándole petrificado. ¿Pero cómo fue que pudo entrar este personaje en su habitación? Pidió explicaciones a la ordenanza, pero le contestó no haber visto pasar a nadie. Años después, el general se enteró por la prensa que un fraile que vivía sobre el Gargano hacía milagros. Fue de incógnito a San Giovanni Rotondo y con gran asombro al fraile capuchino aquella tarde reconoció: «Ha corrido un riesgo enorme aquella tarde, general», le dijo el Padre Pío. Nos quedamos sin palabras. Totalmente. Creo que es un caso que sinceramente pone los pelos de punta, ¿eh? Era totalmente consciente de lo que había ocurrido. Qué carismas tenía el Padre Pío. Y como les decía antes, dedicaremos un programa monográfico a todos estos fenómenos, por supuesto sus virtudes, fenómenos y demás, porque yo creo que, y miren que ha habido en la historia del cristianismo, y no solamente cristianismo, en otras religiones, grandes hombres y mujeres del espíritu, pero es que el caso del Padre Pío, yo creo que se lleva la palma en cuanto a lectura de conciencias, telepatía, clarividencia, don de profecía, don de lengua, xenoglosia o glosolalia, en fin, es que es bilocación, es tremendo lo del Padre Pío. Y tenemos, Fernando, el caso de San Antonio de Padua. San Antonio también de Padua, otro caso de bilocación, ¿no? Así es, dos en este caso. Durante su estancia en Padua, según refieren Bartolomeu Pisano y Marcos de Lisboa, hubo dos demostraciones de bilocación. El primero cuenta lo siguiente: estando San Antonio en Padua, tuvo una visión que llegó a mis oídos por medio de un religioso digno de fe. En su ciudad natal, Lisboa, vivían aún sus parientes, el padre, la madre, los hermanos y las hermanas, que se encontraban implicados en un caso de homicidio cometido por otros. Había en aquella ciudad dos personas que se odiaban mortalmente. Uno de ellos, encontrándose cierta noche con el hijo del rival, decidió vengarse en el heredero y, favorecido por la oscuridad, lo sorprendió. Le arrastró a su propia casa y allí lo asesinó bárbaramente. Después sepultó el cuerpo en el jardín de la casa de los parientes de Antonio. Tratándose de la desaparición de un noble, la magistratura procedió enseguida a una investigación. Sabiendo que el joven había sido visto aquella noche en las proximidades del palacio de Martiño, buscaron por los alrededores y por toda la propiedad. Guiándose por la tierra removida hacía poco, llegaron al cadáver, lleno de heridas. Bastó ese indicio para que las sospechas del homicidio cayesen sobre Martiño, que fue preso con toda la familia según la costumbre de la época. Se aproximaba el día de la sentencia, que habría sido una condena si el santo no hubiese venido en auxilio de los suyos. Cierta noche, él pidió licencia a su superior para salir del convento y se puso camino de Lisboa. Allí llegó prodigiosamente a la mañana siguiente, cuando no serían suficientes 3 meses para recorrer la distancia entre Padua y Lisboa. Llegando a su tierra natal, se presentó al tribunal para pedir la libertad de su familia. Como era de esperar, no fue atendido. visto por demás graves indicios acumulados contra ella, contra su familia. El santo pidió entonces que le trajesen el cadáver de la víctima. Al verlo, le ordenó en nombre de Cristo que se volviese momentáneamente a la vida para indicar a su asesino. El cadáver se animó y confesó abiertamente que ningún miembro de la familia de Antonio era culpado de su muerte y después cayó nuevamente en un sueño de muerte. La novedad del milagro y la solemne declaración de tal testimonio fueron suficientes para liberar a la familia de Antonio, con la cual él pasó aquel día. Se despidió al caer la noche y al día siguiente se encontraba de nuevo en su convento de Padua. El escritor portugués, en este caso hablamos de Marcos de Lisboa, relata otro hecho de la siguiente forma. Siendo el padre San Antonio de alta posición social y muy considerado por sus cualidades morales, le fueron confiados cargos administrativos por cuenta del gobierno y de la Casa Real. De su administración, él prestó cuentas a los ministros, entregándoles el dinero que recibía sin preocuparse en pedir recibos. Tenía a los ministros en la cuenta de personas responsables. Los creía honrados, como a sí mismo. Sucedió que algún tiempo después fue llamado a prestar cuentas de su administración. No obstante, las tentativas del padre Antonio para recordarles que la liquidación ya había sido hecha, y a pesar de sus consejos para que no manchasen la conciencia con tamaño pecado y para que no lo arruinasen financiera y moralmente, ellos continuaron a negar, con el intuito de perderlo y arruinarlo, haciéndolo pasar ante el soberano por ladrón de los bienes de la corte. Vivía el buen Martiño en la mayor de las angustias, y los ministros ya se regocijaban con su ruina, que significaría para ellos nuevas honras y cargos más altos. Estaban las cosas en ese pie, cuando en plena reunión solemne, Antonio surgió en medio de ellos. Después de recordar a todos las menores circunstancias de la liquidación efectuada, les ordenó inmediatamente que presentasen todos los recibos a su padre. Les amenazó, en el caso de que se negasen, con los más terribles castigos y con el castigo divino. Impresionados y tomados de pánico, los ministros firmaron enseguida el recibo del dinero. El excelente Martiño volvió a casa agradeciendo a Dios por haberle concedido tal hijo. Y nuestro último apartado por hoy, dentro de este fenómeno. Les hablaba antes de las municiones de proximidad. Y algunos de ustedes, muchos, dirán, ¿y eso qué es, don Fernando? Bueno, yo el primero, ¿eh? Porque de las municiones sí le he escuchado a usted hablar, pero de las municiones de proximidad esto es totalmente nuevo para mí. Una munición es, por resumir mucho el fenómeno, una munición es una advertencia. Una advertencia. Hay, por ejemplo, municiones de muerte. En el caso, por ejemplo, de que aparezca ante un ser querido, un amigo, o una madre, o un padre, aparece en mitad de la noche su hijo, la aparición de su hijo o de su hija, que puede ser simbólica. Por ejemplo, esto fue muy típico en tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, con la cara ensangrentada, por ejemplo, o sumergiéndose en un lago, pues bien, se corrobora posteriormente que a esa misma hora esa persona, ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, quien fuera, quien se ha aparecido, a esa misma hora moría de la forma que se estaba presentando. Por tanto, una munición es una advertencia, no es una premonición. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Pues la diferencia es que la premonición se da antes de que el hecho suceda. Sin embargo, la munición se da en el mismo instante en que está sucediendo o poco después. Esto es la munición, que algún día entraremos y hablaremos extensamente de las municiones. ¿Por qué de proximidad? Pues porque se presenta la persona bajo apariencia humana, que poco después va a aparecer en su cuerpo original, de que sea una munición de proximidad. Creo que ha quedado explicado. Y tengo unos pocos casos. El primero de ellos, interesantísimo, puesto que es, en todo su tratado de metapsíquica, que tiene casi 800 páginas, lo cita Richet como un caso propio vivido por él de una munición de proximidad. Yo con mucho gusto se lo voy a leer a todos ustedes. Estamos hablando, Santiago, y recalcamos, de un caso vivido por el propio Richet. Exactamente. Por Charles Richet. Iba todos los miércoles por la mañana al Boulevard Saint-Germain 3, oficinas de la revista científica, de la cual era yo el director, dice Richet. Cierta mañana a las 9, marchando por dicha calle en la acera de la derecha, reparé la de la izquierda al profesor Lacassange, de Lyon, que 3 meses antes había escrito un artículo para la revista, y me dije: ML ha llegado a París y vendrá a visitarme. He de hacer notar que conocía muy poco a dicho señor y nuestras relaciones eran muy superficiales. A las 10, en el escritorio de la revista, después que hube recibido a varias personas, me entregó en ordenanza la tarjeta del doctor, cosa que no me sorprendió nada absolutamente. Pero apenas M. Lacassange apareció en el umbral de mi gabinete, comprendí que no era aquel a quien había visto y le pregunté: ¿estabais hoy, a las 9, en el Boulevard de Saint-Germain? No, por cierto, contestó. Pasé por tal lugar a las 7 y he venido directamente de Val-de-Grâce aquí. Bien, en consecuencia, primero, había querido ver muy claramente a este señor. 2. No tenía razón alguna para pensar que se encontraba en París. 3. No era aquel a quien yo vi. Sin embargo, por singular que sea tal caso de lucidez, no puede arrastrar ninguna convicción científica, porque la casualidad pudo hacer que un individuo vagamente parecido a este señor hubiera pasado a las 9 por el Boulevard de Saint-Germain, provocando el recuerdo de este en mi mente. No creo de todos modos que fuese el azar la causa, sino que más bien admito una criptestesia oscura y fugaz. Si así fuere, ¿cuál sería la misma de lo pasado o de lo porvenir? Dicho en otras palabras, si creí ver a Monsieur Lacassange, fue porque había pasado una hora antes por el Boulevard Saint-Germain, o porque había de pasar por el mismo una hora después. Este es el caso de Richet, que vivió en primera persona, en su propia persona. Y para finalizar, 3 últimos casos de municiones de proximidad. Monsieur Carroll percibió en su cuarto, en Towcester, la imagen de su hermano que habitaba en Londres. Se asustó profundamente, pero antes de que tuviese tiempo de reponerse de su emoción, oyó que llamaban en una de las puertas de la habitación. Era su hermano, en carne y hueso, llegado expresamente de Londres para verle, sin haber anunciado expresamente su visita. Es preciso recalcar además que el hermano de Monsieur Carroll no conocía la casa con exactitud y que había llamado allí por casualidad. Este es un caso muy interesante de munición de proximidad. El penúltimo caso. Monsieur Stevenson se encontraba sentado en su casa junto a su mujer a las 7 de la noche. Todo estaba en silencio cuando oyó claramente la frase: David llega. Creyendo que la había pronunciado su esposa, la interrogó, pero la dama le aseguró que no había dicho una sola palabra. Ahora bien, David, el hermano de Monsieur Stevenson, tenía la costumbre de no regresar hasta las 10 de la noche. 3 minutos después que éste hubo oído claramente la voz, se abrió la puerta y entró David, sin que se le aguardara a tal hora ni por asomo. Interesante. Madame A. esperaba a su marido, que había salido de excursión en una población inmediata y estaba impaciente. Fue a guardarle a las 6 con su hermana menor, que caminaba delante. De pronto, viéronle llegar en un coche arrastrado por un caballo gris. Después, no vieron nada más. Madame A. tardó todavía una hora en llegar, pero coincidieron sus señas con las de la aparición, el coche y el caballo. Curioso, curioso. Son municiones realmente sorprendentes. Realmente interesante, realmente casos sorprendentes, inquietantes. Santiago, ¿conclusiones finales o algunas consideraciones o conclusiones finales sobre todo lo que hemos venido hablando en el programa de esta noche? Ya hemos aportado algunas conclusiones en el transcurso del programa, pero podemos concluir diciendo que el fenómeno de la bilocación es un fenómeno real, es un fenómeno que existe. ¿Por qué digo esto? Pues porque ha habido, como hemos demostrado esta noche, testigos que han presenciado dicho fenómeno. ¿Qué podemos pensar? En el caso de la bilocación objetiva, que yo denomino física, la de la madre María Luisa, por ejemplo, la del padre Pío oficiando misa, que había otro caso, Fernando, en una cárcel. Sí, sí, sí, efectivamente. Había... En una cárcel donde ofició misa y él se encontraba en San Giovanni Rotondo. Sí, son dos líneas. Sí, sí, adelante, adelante. Te lo cuento lo cuento a todos los oyentes en un segundo. Me ha parecido muy interesante, además. Nos remontamos al año 1956, es decir, algo relativamente reciente. El padre Pío, en bilocación, supuestamente, dio la misa al primado de Hungría en la cárcel, en Budapest, en el año 56, como decimos. Sí, sí. Alguien que conocía del episodio preguntó: padre Pío, usted le ha dado la misa y le ha hablado, pero entonces, si usted ha estado en la cárcel y lo ha visto. Y le dijo el padre Pío, le contestó: cierto, si le he hablado, también lo he visto. Claro, fenómenos como este, como algunos de los que han escuchado ustedes aquí en esta edición de Más Allá de la Realidad, ¿qué nos hacen pensar? Pues nos hacen pensar que nos encontramos ante un fenómeno que mediante la razón no es en ningún momento explicable, puesto que ¿cómo explicar que una persona pueda encontrarse en dos lugares al mismo tiempo? O voy más allá, ¿cómo es posible que un cuerpo humano se pueda obtener de él una réplica y que se encuentre en otro lugar, y que ambos cuerpos, el cuerpo A y el B, A y B, sean independientes el uno del otro, no sin tener, en ciertos casos, como hemos visto en Padre Pío o en la Madre María Luisa, teniendo conocimiento de lo que está haciendo el otro cuerpo? ¿Cómo es posible que una entidad indivisible como es un ser humano pueda tener una réplica exacta material que funcione en todos los sentidos, que conserve la vida, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de reflexión, etcétera, etcétera, lo que es la persona en definitiva. ¿Cómo es posible que dos personas al mismo tiempo, siendo una en realidad, vivan independientemente la una de la otra? Evidentemente, para estas preguntas que estoy planteando en voz alta, no tenemos respuesta. Ni se puede aplicar la razón, en ningún caso. Ni la ciencia tampoco. Ni la ciencia. Ni se puede explicar desde un punto de vista científico. No se puede. Nos encontramos en estos casos, y es una opinión personal, nos encontramos ante un fenómeno que tiene un origen sobrenatural, no paranormal, si podríamos decir paranormal, sobrenatural, pero en definitiva, para no liar la maraña, un origen sobrenatural. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que teológicamente hablando, porque es en el contexto en el que se suelen dar, existe una causa que está por encima del sujeto, que por supuesto es trascendental, por supuesto que es, pero que va más allá. ¿Por qué va más allá? Pues sencillamente porque tiene la capacidad de operar una intervención que excede o que se sale de las leyes físicas conocidas. ¿Quieren ustedes pensar que me refiero a Dios, al Creador? Piénsenlo. ¿Quieren ustedes pensar que me refiero a una fuerza superior que no tiene nombre? Piénsenlo. Yo no estoy diciendo que sea Dios, o Alá, o Yahvé. Simplemente estoy diciendo que hay una causa superior por encima del sujeto que provoca el fenómeno. Porque lo que ha quedado claro también en toda la casuística que les hemos ofrecido, y este es un punto muy importante, la casuística es fundamental para sacar conclusiones, que es lo que hemos hecho y estamos haciendo, ha quedado patente que no es la persona, no era el padre Pío, no era la madre María Luisa, no eran los testigos que hemos mencionado en casos de bilocación objetiva o física, los que a voluntad provocaban la experiencia, sino que se veían metidos, sin saber cómo ni por qué, en un fenómeno semejante. Por lo tanto, la consecución del fenómeno no depende, como en otros muchos fenómenos paranormales, de la voluntad del sujeto, ni mucho menos. Esto en lo que se refiere a la bilocación objetiva o física. En cuanto a los dobles etéreos o cuerpos sutiles que se desdoblan, proyectan y en algunos casos se materializan, como hemos visto, nos encontramos con un hecho que es la presencia en el ser humano de una entidad inmaterial, pero no obstante existe, que es capaz de abandonar temporalmente o de una forma transitoria el cuerpo físico o material, desdoblarse, separarse del mismo, proyectarse en el espacio y materializarse o presentarse ante personas vivas. Son los llamados fantasmas de vivos, conocidos desde hace décadas. Lo pueden buscar todos ustedes en Google, no digo ya en libros, que también. Los fantasmas de vivos, famoso libro, lo pueden conseguir. Y en internet, en páginas fiables, también hay información, vendrá información sobre fantasmas de vivos. Son los dobles. Esta es la bilocación que Risset llama subjetiva, de segundo orden, que es simplemente la exteriorización del cuerpo sutil, que se desdobla y se aparece, bien sea bajo forma de fantasmogénesis, o bien sea materialmente o de una forma materializada. ¿Esto qué consecuencias trae? Pues muchas. Cuando hagamos un programa dedicado a experiencias extracorpóreas, ahondaremos en el asunto. Pero por resumir, simplemente decir que hay una entidad en el ser humano, llámese alma, espíritu, cuerpo astral, como dicen los esoteristas, cuerpo sutil, cuerpo etérico o etéreo, que sobrevive a la muerte del cuerpo físico y que es capaz, independientemente del cuerpo físico, de tener una existencia y de continuar existiendo. Y hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido un programa apasionante. Nosotros hemos disfrutado muchísimo, Fernando. Ya está sonando la música de V. Así es, así es. Hemos disfrutado muchísimo con este programa. Tema realmente, bueno, pues queda mucho que pensar. Y ahora, como siempre decimos, ahora las conclusiones las deben de sacar todos ustedes si les apetece. Si no, pues nada. En definitiva, nosotros exponemos y reflexionamos en voz alta, hacemos filosofía de la parapsicología, eso que durante tantos años hizo nuestro maestro don Germán de Argumosa y Valdés, filosofar sobre los fenómenos parapsicológicos y en este caso, como el de hoy, también paranormales, sobrenaturales y también, como no, preternaturales, pero no es el caso de hoy. Fernando, terminamos con esta música. Así es, nos despedimos con esta música de este grupo que realmente a mí me ha encantado y solamente... Te ha enganchado, ¿eh? Sí, sí, publicaron solamente un álbum en el año 2004, se llaman, como dijimos hace unos días, V, tal cual, V, y este tema se llama Hold Me, que esto quiere decir, pues, abrázame. Abrázame, bonita palabra, y otro gallo nos cantaría si nos abrazásemos más los unos a los otros. Había una persona en la India, no recuerdo el nombre, discúlpenme, no recuerdo el nombre, que se dedicaba masivamente y recibía a miles de personas a dar abrazos. Era la terapia, la curación a través de los abrazos intensos, de esos abrazos, realmente abrazos de oso, que se dice, ¿no? Abrazos con todo el corazón. Pues esta persona lo hacía, una mujer hace unos años. No recuerdo el nombre. Bonita terapia. Sí, señor. Los abrazos, en vez de tantas riñas y tantas peleas y tantas disputas y demás, tendríamos que abrazarnos un poco más. Nos despedimos, amigos. Fernando, como siempre, muchísimas gracias por tu labor más allá de la realidad. Y seguimos adelante, como siempre decimos, si Dios quiere. Si Dios quiere, Santiago, como siempre, un placer el estar aquí, el estar contigo, con todos los oyentes, y hasta dentro de unos días. Hasta dentro de unos días, Fernando, gracias. Y a todos ustedes, amigos, igualmente, muchísimas gracias por haber estado ahí, al otro lado del programa, del podcast. Un saludo muy cordial de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para todo el planeta, la gran familia del misterio, de más allá de la realidad. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Nos escuchamos en unos días, ya saben, aquí, en el podcast de Más Allá de la Realidad, en una nueva cita con el misterio. Les esperamos y les dejamos con esta buena música. Adiós, amigos. So baby, won't you hold me, baby, day and night. Yeah, yeah, love me, darling, day and night. Yeah. I need your love. Whoa. message through. Oh, yeah. I need your love. I need your love. Hold me, baby. Stay at night. Love me. I need your love. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.